El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. 3 minutos pasan desde las 9 de la mañana, estamos arrancando, comenzando a pesar del feriado aquí en vivo, en la operación técnica de Puesta en Aire Gloria Sandoná, en la conducción que les habla Daniel Zambrana. Selina Vivas, que ya está preparando las noticias del ámbito regional, ¿cómo le va? Bien, contento porque finalmente el fin de semana pudimos llevar adelante la fiesta por el Día del Niño y salió todo muy, pero muy bien. Así es, bueno, un saludo grande a toda la gente que se hizo presente, por supuesto a los chicos, que era la fiesta de ellos, un saludo para todos los chicos que vinieron. Y bueno, feliz también porque pudo salir lo que quisimos y lo que estuvimos preparando toda durante 2 semanas, 3 semanas, preparando para que, bueno, esta fiestita del Día del Niño sea lo que fue, ¿no? Así que agradecemos a toda la gente que solidariamente aportó desde caramelos, chupetines, otras golosinas, alfajores. Hasta que se quedó a limpiar también. La gente que vino a compartir también su arte, la banda de rock La Única Ruta, Macarena, Mayra, Gastón Guerra con la obra de Títeres, que la verdad que grandes y chicos estuvieron ahí. Sí, yo quedé ahí fantaseada, me estaba mirando todo y mi hermanito no quería mirar, entonces se lo dejé a mi mamá y me fui a mirar igual. Le dejó el hermanito y se fue. Sí, se fue a mirar. Está bien. Bueno, cada uno. Ahí se me fue el nombre, el tributo a los pasteles verdes. Ah, también. Sí, también que se sumaron. Y después a los diferentes programas que estuvieron colaborando y compartiendo durante toda la tarde. La Laguna Negra hizo una versión reducida de su programa, pero desde el patio y con público en vivo ahí con los más pequeños y con las más pequeñas. Estuvieron ahí compartiendo la tarde. Bueno, después por el camino del rock, la cueva rock and roll. Después más tarde llegó Oscuro Rock and Roll. Después Pone Tu Estilo. Bueno, los diferentes programas se fueron sumando en la tarde de la fiesta del Día del Niño. Y a todas las educadoras que se trabajaron todos, ¿sí? Acá del centro comunitario, a los integrantes del grupo de jóvenes también, que estuvieron desde muy temprano preparando los juegos, hasta sacando fotos, de todo, haciendo de todo un poco. Y a las mamás. A las mamás que vinieron, se vinieron con el termo bajo el brazo, ¿sí? A tomar unos mates y a pasar una tarde agradable en la que no llovió. Fue casi un milagro. ¿Sí? Estamos acostumbrados a que cada vez que preparamos una fiesta, generalmente la lluvia nos la ahoga, sí, a la fiesta. Nos levanta. Esta vez le ganamos, ¿sí? Terminamos a las 6:02, 6:03, se levantó un viento impresionante, sí, pero ya había terminado, ya estaba. Ya está. Ya no importaba si llovió o no. Bueno, a pesar del feriado, tenemos muchas noticias para compartir en este día lunes, ¿sí? 17 de agosto del 2009. Tenemos en este momento una temperatura de 3 grados 8 décimas, una humedad que ronda el 90%. Fresca la madrugada, sí. Incluso hoy muy temprano había algo de heladita que se estaba levantando. Sí, es cierto. Después de la especie de primavera, casi los 30 grados en los últimos 3 días. Se vino después de una lluvia que no... Ayuda a enfermarse los tiempos así. Sí, sí, la verdad que... De repente el sábado estamos todos de remerita, por ahí alguno que otro de pantalón corto y ojotas, y hoy por hoy ya tenemos que otra vez la vemos a la compañera Gloria con bufanda, campera, ya volvió todo otra vez el invierno. Hay que estar así preparado con cualquier tipo de pilcha porque en cualquier momento se complica. Sí, con el paraguas, por supuesto. Pero volvió al frío. La semana pasada estábamos a esta misma hora arrancando Encuentro con las Noticias con una temperatura que estaba entre los 17 y 18 grados a las 9 y 7 minutos como ahora. Hoy 3 grados 8. Fíjate cómo bajó notablemente, sí, la temperatura. Algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en un rato nada más tienen que ver, por ejemplo, con el incendio que se produjo durante este fin de semana en una clínica en San Miguel. La clínica está ubicada en el Centro Cívico de San Miguel. Se incendió en la tarde de este sábado, ¿sí? El fuego comenzó en el sexto piso de la clínica que está sobre la calle Presidente Perón y España, en la localidad de San Miguel, a donde acudieron 6 dotaciones de bomberos tras el alerta. Al menos 3 pacientes de la Clínica General Sarmiento de San Miguel, que se incendió la tarde del día sábado, debieron ser evacuados parcialmente. Fueron derivados a otro sanatorio mientras los bomberos controlaban el fuego que se había iniciado en el sexto piso. En un rato vamos a repasar esta noticia. Por otro lado, los obreros de Aban, contábamos la semana pasada que estaban dialogando con autoridades, con senadores, para ver cómo avanzaba el proyecto de ley de expropiación de la planta para que puedan quedar en manos de la cooperativa que han formado y que ya está lista para hacerse cargo de esto. Quieren formar esta cooperativa y que se haga cargo de la planta. En 30 días la expropiación de Aban llegará a diputados. Y ahí vamos a ver cuál es la suerte que corre. Ojalá Sea suerte buena. Ojalá que finalmente quede en manos de los trabajadores, que hace más de 2 meses están dentro de esta planta, porque la patronal abandonó a esta fábrica. Ellos quedaron ahí resistiendo y esperando, bueno, en este caso, por una de la resolución de diputados, pero también hay una resolución judicial por la cuestión de los terrenos. Si avanza el proyecto de expropiación, no haría falta tampoco ningún pronunciamiento de la justicia, porque finalmente podrían empezar a gestionarla bajo control de los propios obreros. Otro de los temas tiene que ver con el quinto foro educativo que se va a realizar en la Universidad Nacional General Sarmiento y al que hemos sido invitados a participar desde la red del encuentro. Se va a estar realizando en el campus universitario, en Los Polvorines, en Malvinas Argentinas, los días 1, 2 y 3 de septiembre, con el objetivo de promover la formación de una ciudadanía solidaria y comprometida con la comunidad. Un rato vamos a repasar algunas de las actividades que se van a estar desarrollando en estas jornadas, del 1, el 2 y el 3 de septiembre. Por otro lado, uno de los periódicos regionales de Pilar habla en esta mañana sobre un llamado al diálogo que estaría realizando el intendente Zúcaro. En igual medida que lo hizo el gobierno nacional, el intendente Zúcaro llamó al diálogo a la oposición. Será a partir del 24 de agosto. Un rato vamos a compartir también esta información. Bueno, usted tiene un montón de noticias que tienen que ver con los avisos comunitarios, las campañas, diferentes actividades que se van a estar realizando, de alfabetización, también encuentros para mujeres que se van a estar realizando aquí también en el centro comunitario. Así es, bueno, como vos bien decías, un montón de información, como siempre. Bueno, te voy a pasar enseguida las fechas para que, bueno, te puedas acercar, si vos todavía no sabes ni leer ni escribir, a ser alfabetizado acá en el centro comunitario de Belén, que va a empezar el día miércoles a partir de las 4 de la tarde, de las 3 de la tarde, perdón, y hasta las 4 de la tarde, para que, bueno, toda la gente que todavía no aprendió a leer ni a escribir, o que sabe por ahí lo básico por la mitad y hay algunas palabras, algunas cosas que le cuesta, que se pueda acercar acá al centro comunitario para que, bueno, pueda aprender y ser alfabetizado, y después le van a dar un título de acá a 3 meses más o menos. Bien, y otro de los temas que vamos a estar desarrollando también en un rato tiene que ver con que, ¿se acuerda que Ishii dijo voy a salir a buscar a los traidores? Sí, que yo le dije guarda con los traidores. Y escóndanse, chicos, que por quiso favor renunciar, pero el Consejo Deliberante no le aceptó la renuncia, la mayoría es oficialista en el Consejo Deliberante de José C. Paz. Finalmente, parece que ya empezó a recorrer la provincia de Buenos Aires. Hace unos días contábamos que está armando un espacio político nuevo, entre muchas comillas, lo de nuevo, ¿no? O sea, diferente al que en el que venía militando, que era el Frente para la Victoria, el Frente Justicialista para la Victoria. Está armando una especie de Encuentro Peronista Federal, era algo así, era el nombre, que le robaba de paso el nombre a la fuerza de Sabatella, con la palabra encuentro. Ishii finalmente salió al ruedo, dice el periódico digital 24.com, y sondeó a una amiga de la casa. Apa. Se reunió con la intendenta de Luján, lanzará su propia revista política y caminará el conurbano para sumar aliados, traidores al acecho, dice de parte del título que en un rato vamos a repasar, publicado esta mañana en el periódico 24.com. Bueno, y hoy es 17 de agosto, es feriado este lunes, y tiene que ver con Don José de San Martín. ¿Sí? Vamos a estar en un rato en el radioclip que vamos a compartir, tiene que ver específicamente con un radioteatro producido para Radio Nacional. Se emitía en una época varios radioteatros históricos, y después está también colgado en radioteca.net, decimos, esa especie de biblioteca de sonidos que hay en internet, donde las radios comunitarias, las productoras independientes pueden colgar sus producciones, como lo hizo Patricia Rosa Vera, que es la productora de este relato que vamos a escuchar en un rato nada más, este radioteatro histórico, un relato de un gran héroe, San Martín. Relato Histórico es un programa que se ideó como proyecto educativo en el área de historia de colegios secundarios para adultos, así que en un rato lo vamos a compartir. Salió por Radio Nacional de Río Grande, cosa que facilitó mucho la difusión, así que en un rato vamos a compartir el radioclip de hoy. Tiene que ver con una producción argentina y con Don José de San Martín. 13 minutos pasan de las 9 de la mañana. Te contaba en la operación técnica y puesta en el aire la reciente cumpleañera, ¿sí? La señorita Gloria Sandoná cumplió, ¿cuántos juveniles, cuántos? 18, dice. ¿18 juveniles años? Así es. ¿O 15? O 15, me parece. No sé, estoy indecisa. 15. Enviamos un saludo también. Tuvimos dos cumpleaños este fin de semana. Gloria Sandoná cumplió años. Y también Viviana Dadario, nuestra compañera aquí del Centro Comunitario. Así que besito para las dos. A Gloria saludamos personalmente, la tenemos más cerquita. A Viviana vamos en un rato a saludarla. Feliz cumpleaños, Vivi. Bueno, y arrancamos como todos los días con música aquí en la mañana de la 107.3. En esta mañana vamos a estar compartiendo la música de La Mancha de Rolando, una banda de rock que tiene una búsqueda social, ¿sí? Hace poco y antes de editar su primer DVD estuvo tocando en la cárcel de mujeres de Ezeiza, tiene vinculación directa con las abuelas de Plaza de Mayo. De hecho, el tema Arde la Ciudad tiene un videoclip donde están incorporadas la lucha de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas. Así que vamos a difundir un poco la música de esta banda de rock que ya tiene su tribu que la sigue, sus seguidores, pero que queríamos compartirlo en esta mañana, en este lunes 17 de agosto. Arrancamos con la música entonces de La Mancha de Rolando. Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. We'll be right back. ya está ahí. La información está acá. Y sabemos que se están realizando asambleas en diferentes dependencias municipales en virtud de que hay inquietud frente a la falta de pago de horas extras por parte del municipio. En Encuentro con las Noticias por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Veinte minutos pasan de las 9 de la mañana. Dígalo, y tenemos una vía de comunicación que no la dimos recién. Así es, que es el 15-66-90-50-02. Le cuento que estoy así porque estaba comiendo una galletita. Digamos que la enganchamos infraganti. Así es, me engancharon infraganti. Podríamos decir. Bien, nuevamente la vía de comunicación para todos los vecinos que... Los vecinos que están levantados o que están debajo de las frazadas aprovechando el feriado. Sí, justamente estábamos hablando con Gloria. ¿Cómo debe dormir la gente de acá, de la casita del frente de nuestro jardín, del centro comunitario? Porque le da todo el solcito. Y debe ser calentita la casa, ¿no? ¿No le parece? No sé, la verdad que... Igual abajo de la frazada debe estar calentito, supongo. No, y nosotros para envidiar, ¿viste? Nosotros queremos estar ahí acostado también. Le gustaría estar en una de esas casitas tapadas. Pero bueno, tapadas, tenemos obligaciones. Una obligación muy linda que es venir acá a la radio. Bueno, entonces vamos a dar la vía de comunicación para toda la gente que por ahí no se puede comunicar en la semana. Lo puede hacer hoy día lunes, que es feriado, al 15-66-90-50-02. Por si tienen alguna noticia, algún comentario, alguna crítica, algún elogio. Quiero decir, a ver, la chiquita esa que habla mucho, que se vaya. ¿Alguna por ahí? Propuesta? No, siempre recibe muchos mimos a través de los mensajes de texto, las unidades. Por suerte que no me ven. Pueden escuchar mi voz que parlo y me río de todo, pero bueno. No sé, el otro día hasta un docente de aquí de la Escuela Sol de Mayo le acercó elogios. Uh-huh. Dice que le pone onda a la mañana, a pesar de las noticias que hay, usted le pone mucha onda. Y bueno, esa es la idea un poquito. Bueno, después de la onda vamos a las noticias entonces. Dale. ¿Sí? Vamos a las noticias, si no queda otra. Una de las primeras noticias que vamos a compartir, que prometíamos hace un rato, tiene que ver lamentablemente con el incendio de la clínica Sarmiento en San Miguel. Fue durante el fin de semana. Se incendió la clínica del Centro Cívico de San Miguel, la clínica ubicada en el centro, mediada a la tarde del sábado, y obligó a evacuar a parte del edificio, según informaron voceros de los bomberos. El fuego comenzó en el sexto piso de la clínica del presidente Perón y España, a donde acudieron 6 dotaciones de bomberos tras el alerta. Las llamas se podían ver del sexto piso desde hasta 300 y 400 metros. Era un incendio importante. Importante. Al menos 3 pacientes de la clínica Sarmiento, la clínica general Sarmiento de San Miguel, fueron evacuados, tuvieron que ser evacuados a otros sanatorios, mientras los bomberos controlaban el fuego. Según las fuentes consultadas, al menos 3 pacientes de la clínica Presidente Perón, de la clínica ubicada del Presidente Perón y España, donde se desató el fuego después de las 4:30 de la tarde, fueron derivados al sanatorio de San Miguel, que está ubicado sobre la calle Sarmiento, a la vuelta donde sucedió este incendio. Uno de los pacientes derivados a este sanatorio es un niño que se encontraba en pediatría, en el sector más afectado por el fuego, según dijo un empleado del sanatorio de San Miguel, que se dio camas para los damnificados. El fuego afectó el quinto y sexto piso del edificio y 6 dotaciones de bomberos trabajaron para extinguirlo completamente. ¿Sí? Obviamente hay que lamentar pérdidas económicas, pero por suerte ninguna... Pérdida de persona. Sí, ninguna víctima fatal, ni tampoco con quemaduras. Uh-huh. Es el río. Todavía se está estudiando cómo fue que se originó el fuego en el sexto piso de la clínica General Sarmiento. Una de las hipótesis que hay todavía, porque hay que esperar la experiencia de los bomberos, es que podría haber sido por un desperfecto eléctrico que ocasionó la primera llama. Es como como un hit el desperfecto eléctrico, ya que en Pilar también hace algunas semanas también se incendió una casa por ese mismo tema también. Sí, igual la casa era una casa bastante precaria. Sí, ¿no? Ayer estaba leyendo en el diario, en Escobar también, se murieron 3 nenitas, también por un desperfecto técnico. Se supone que una clínica de estas características debería tener alguna revisión anual, sobre todo vinculada a estas cuestiones, pero no se da. Finalmente, por suerte, decíamos, no hubo que lamentar ninguna persona con daños, ni con quemaduras, ni leves, ni de ningún tipo, porque se evacuaron rápidamente. Nos metemos ahora en el partido de Pilar, porque allí los amigos de Aván vienen llevando adelante una lucha. Hemos dialogado en varias oportunidades con ellos. Ya somos casi amigos ya. Sí, la verdad que siempre nos reciben muy cordialmente y nos cuentan cómo avanza el proceso. Ellos están muy esperanzados con que en el Congreso se les dé la tratamiento y aprobación al proyecto de ley de expropiación de la planta, que fue abandonada por la patronal después de casi 3 años de manoseo. A los obreros les debían aguinaldo, vacaciones, además a varios de ellos no le hacían los aportes jubilatorios. Digo, cada uno estiman que la patronal le debe más o menos 10.000 pesos por cabeza a cada uno de los obreros. Cada uno. Fueron un día a trabajar y se encontraron con que no había nadie. Además, la patronal intentó presentar una cooperativa trucha para poder hacer un negocio inmobiliario con el terreno de 17 hectáreas que está sobre la ruta 8 en Pilar. Los obreros, enterados de esta maniobra, tomaron la planta y están ocupando esta planta pacíficamente desde hace poco más de 2 meses y esperando una resolución. Después de esto recibieron una denuncia por usurpación, porque en el terreno de la empresa Aván, autopartista, funcionaba un sector como depósito de otra empresa. La empresa que depositaba mercadería en el terreno de Aván fue retirando y retirando la mercadería, y después llegó de un particular una denuncia que estaban los obreros sacando cosas del predio, cuando después la empresa que usaba al predio de Aván como galpón reconoció que no, que se lo habían retirado. Pero hubo como varias maniobras para intentar desgastar a los obreros. De hecho, hace 2 meses que no cobran, que están viviendo del aporte solidario de los vecinos, que le acercan mercadería para la olla popular que arman para almorzar. Los obreros solo dejan la planta para ir a su casa a bañarse y volver a la planta hace más de 2 meses. Sí. Y están esperando la resolución del Congreso. El periódico regional de Pilar dice esta mañana que en 30 días la expropiación de Aván llegaría a diputados. La media sanción que otorgó la Cámara de Senadores bonaerense a favor de los trabajadores de la autopartista Aván para que el predio sea expropiado y quede en manos de una cooperativa de trabajo llegaría en 30 días a diputados, que sería ya el paso final. La semana pasada estuvo en Senadores, fue aprobada, previa charla también con los obreros de varios diputados. Así lo informó ayer uno de los diputados, de los diputados que fue el que presentó el proyecto. José Molina, perdón, no es diputado, senador. Senador. Sí, fue aprobada en Senadores y fue presentada en Senadores por el senador José Molina, que es oriundo de Derqui, de aquí muy cerquita. Tiene que pasar por las comisiones y después llega a diputados en unos 30 días, dijo José Molina. El legislador contó que los compradores del predio, que pertenecen al grupo de Chabrán, quisieron reunirse con él por ser el autor del proyecto de expropiación. Conmigo no tienen nada que hablar. Que vayan y se reúnan con los trabajadores, dijo el legislador. Son tan culpables los que compraron el predio sabiendo la situación de los trabajadores sin hacerse cargo, como los que dejaron en la calle a los obreros, dijo José Molina. Los trabajadores que siguen atrincherados en la planta estuvieron en la última semana con los senadores pidiendo que resguarden su fuente de trabajo con la media sanción. Ahora deberán esperar que los diputados traten el proyecto para que se convierta en ley. En tanto, los trabajadores siguen en pie con la medida que adoptaron el 2 de junio pasado, cuando los 35 empleados de la empresa pilarense iniciaron la toma pacífica de la planta al ver que la deuda se acrecentaba y quedaba a la deriva con la planta en medio de un vaciamiento. Así fue que decidieron aferrarse a su fuente de trabajo para reclamar las deudas, que suman un monto aproximado de 10.000 pesos por trabajador. Si bien el conflicto no es nuevo, sino que lleva varios años, se oscureció en los últimos tiempos, y los trabajadores pasaron a ser víctimas a victimarios por una denuncia de usurpación que recibieron por parte de la empresa que había adquirido el predio. Recordamos que pertenece al grupo de Chabrán, la empresa que compró el predio, pero lejos de aceptar perder los años de trabajo dentro de la empresa, entre 20 y 40 según el caso, los trabajadores permanecen atrincherados en la planta y seguirán ahí hasta obtener la seguridad de que no perderán sus empleos, su puesto de trabajo. Así que habrá que esperar otros 30 días, así vienen los... Pero por lo menos con la buena noticia de que ya tiene media sanción de senadores el proyecto de expropiación de la planta. La La semana pasada cerraba la semana con la expropiación definitiva de Sanón, una excelente noticia, digo, que además genera esperanza para este tipo de emprendimientos. Y da más fuerza también a toda la gente que está por ahí en la misma situación que los compañeros de Aván también, ¿no? Uh-huh. Los obreros de Sanón son de alguna manera un referente, un espejo para muchas otras plantas recuperadas en el país, y finalmente después de años de trabajo donde no solo incrementaron la producción, tomaron a más trabajadores en Sanón, sino que también redujeron al mínimo los accidentes laborales, porque los obreros mismos son los que gestionan la planta y no permiten poner en riesgo a sus compañeros, no como hacía la patronal, que recortaba y se producían accidentes serios en la empresa Sanón. Ahora es Facimpat, Fábrica Sin Patrones, ex Sanón, y finalmente quedó también en manos de los trabajadores un triunfo importantísimo, decíamos, para todas las plantas que están llevadas adelante por cooperativas, por sus propios trabajadores, después de que la patronal la abandonó, como es el caso de Aván. En el caso de Aván habrá que esperar entonces 30 días para saber qué sucede, si finalmente queda o no en manos de los trabajadores. Ojalá que avance el proyecto, que se apruebe y que puedan volver pronto a sus puestos de trabajo. Hace algunos días hablábamos con el vecino Cabello, de Jorge Pilar, Cabello. Jorge Cabello, que trabaja ahí en la o trabajaba hasta hace muy poco en la planta Aván y que está ahora en esta toma pacífica, y nos contaba que siguen llegando los proveedores a pedir mercadería, ¿sí? O sea que trabajo para los obreros de Aván hay. Y es una pena que no se esté aprovechando. Vamos a ver qué pasa en estos próximos 30 días con la media sanción que falta de los diputados. De 9 a 11 la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando en el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Treinta minutos pasan de las 9 de la mañana y vamos a compartir el radioclip que compartimos semana tras semana, día tras día. En este caso es una producción argentina, siempre vamos compartiendo producciones de otros países de Latinoamérica, de radios comunitarias de Venezuela, de Perú, de México. Hoy le toca a una producción argentina que además salió por Radio Nacional. Es un relato de un gran héroe, se llama San Martín, y es un radioteatro histórico que salía por Radio Nacional y que después de que finalizó el ciclo, Patricia Rosa Vera, su productora, lo puso a disponibilidad de todos en Radioteca. Uh-huh. Radioteca es como una gran biblioteca virtual donde radios comunitarias, uh-huh, productoras independientes, equipos de producción pueden compartir lo que producen para que cualquier otra radio comunitaria o cualquier otra organización, simplemente con entrar a www.radioteca.net, pueda acceder, descargarlo y utilizarlo para difundir o para trabajar. En grupos, para diferentes, hay diferentes herramientas que hablan de género, de medio ambiente. En este caso es un relato histórico y tiene que ver con la fecha de hoy, con Don José de San Martín. Compartimos entonces el radioteatro Historia de un gran héroe, producido por Patricia Rosa Vera, Argentina. Es un radioteatro que recorre parte de la vida del prócer. Radioteatro Histórico. Un programa que te hará vivir la historia. Todos los sábados por Radio Nacional a las 17 horas. A cargo del grupo Mímesis, declarado de interés municipal y provincial. Mención de honor, premio presidencial, Escuelas Solidarias 2003 y 2005. El general José de San Martín fue una figura clave en la independencia de esta parte de América del Sur. Con muy poco o casi nada, armó un ejército de soldados preparados física y psicológicamente para la lucha. Hombres íntegros con un código de honor. Si bien San Martín fue un gran estratega, un gran general y a la vez un humilde soldado, no debemos olvidar que fue padre ejemplar y abuelo cariñoso. En sus últimos años vivió casi de la buena voluntad y generosidad de sus amigos, olvidado por la patria por la que dio sus mejores años. La grandeza de San Martín no radica en sus hazañas, que no fueron pocas, Su grandeza está en haber renunciado a sus ambiciones personales, relegando sus aspiraciones en pos de la libertad de tres naciones. Quisiéramos traer desde las páginas de los libros de historia una frase sanmartiniana que siempre nos gustó y hoy queremos compartir con todos ustedes. La frase es: serás lo que debas ser o no serás nada. Ella representa a un espíritu indómito, a una convicción y a una filosofía moral digna de un grande, de un héroe. Radioteatro Histórico presenta San Martín, retrato de un héroe, de la profesora Patricia Vera. Con el siguiente elenco: Daniel Martínez como San Martín joven y San Martín anciano, Rocío Gómez, nieta 1, Florencia Gómez, nieta 2, Sandra Mascareña, Merceditas, hija de San Martín, Leticia Suárez, Remedios de Escalada, Patricia Vera, narradora. Vieja casona en Boulogne-sur-Mer, Francia. El general Don José de San Martín eligió este destino para terminar sus días. Atrás quedaron las cruentas batallas y las ingentes campañas libertadoras. San Martín, ahora anciano, lee un libro recostado plácidamente en un sillón. A un costado y por detrás, un cuadro de tamaño grande que representa a San Martín joven, probablemente en la época de las guerras por la independencia, con su estampa gallarda y varonil empuñando su célebre espada. De pronto, hacen su aparición dos simpáticas y alegres niñas que vienen con sendas muñecas en sus brazos. Abuelito, abuelito, ¿estás ocupado? Queremos que nos cuente otra de tus historias de cuando eras joven. ¿Qué alboroto es este? ¿Estaban jugando en su dormitorio? Es que nos cansamos de tanto jugar, queremos escucharte. Tus historias son muy interesantes. ¿En serio? Yo creí que ustedes se aburrían al escuchar a este viejo sentimental. No, abuelito, no digas eso. A nosotros nos entretienen tus historias. ¿Su madre no las necesita para poner la mesa? Ya casi es hora de cenar. Todavía falta, dale, empezá. Bueno, si no hay más remedio, les contaré. San Martín deja su libro en el sillón y comienza a caminar con las manos agarradas detrás de su espalda. Es un hombre de casi 70 años, algo encorvado, moreno, con pliegues en su rostro, pero sus ojos negros conservan aún esa mirada que hacía temblar a los enemigos a la vez que se dulcificaba ante la presencia de un niño. Las nietas se acomodan en almohadones sobre el piso, ansiosas por escuchar el relato. Corría el año... ¡Oh, qué memoria la mía! No me acuerdo si era 1817 o 1818. No importa, seguí. Los españoles tenían acorralada a mi patria. Mi amigo el general Belgrano hizo todo lo que pudo por combatirlos. Asimismo, el general Güemes, en Salta, mantenía sus posiciones. De pronto, cuando San Martín da la espalda al cuadro, San Martín joven sale sorpresivamente del marco y continúa el relato para sorpresa de todos. Nada me fue fácil. El gobierno del directorio afincado en Buenos Aires no me enviaba dinero para provisionar a mis tropas. Tuve que desobedecer órdenes y buscar recursos ayudados por el pueblo mendocino. Mi esposa Remedio, junto con otras patriotas cuyanas, bordaron la bandera de los Andes. Mucha gente de dinero y gente pobre que solo tenía lo puesto ayudó para conseguir recursos y así poder equipar a mi ejército de bravos granaderos. ¿Pero quién sos vos? Su hermana la abraza aterrada, mientras que San Martín anciano no sale de su asombro. Al fin reacciona. No teman, ese soy yo. O es mi pasado, o es mi conciencia. No sabes cuántas veces tuve ganas de hablar contigo, de volver a leer esos libros que lees a menudo, de estrechar entre mis brazos a Mercedes, mi hija ya mujer, y a estas simpáticas niñas. No teman, soy una imagen del pasado. Cuéntanos contándonos acerca de nuestra abuelita, que no conocimos. Era una dulce joven, muy hermosa, con la que viví muy intensos momentos. Su vida fue corta. No pude dedicarle más tiempo porque la patria me necesitaba. Por ese tiempo, las jóvenes damas de la sociedad se casaban con abogados o con militares y pasaban del yugo paterno directamente a la tutela de su esposo. La vida de Remedio de Escalada no fue fácil tampoco. Qué poco tiempo que tuvimos. Mientras relata esto, hace su aparición el fantasma de una dama joven muy hermosa, que hace un saludo ceremonioso y balbucea. José, te amé tanto. ¿Cómo sufría cada vez que te ibas pensando que tal vez una bala enemiga terminaría con tu existencia? Y qué feliz me sentía cuando regresabas triunfante y orgulloso de tus soldados. Fuiste un esposo amoroso y un padre ejemplar. Lástima que no pudimos seguir construyendo esta historia de amor. Pero te quedó nuestra hija, Mercedita, a la que le dedicaste tu vida. Y ahora veo estas hermosas y alegres niñas, nuestras nietas, José, y estoy tan contenta. José, amor mío, pronto nos veremos y no nos separaremos nunca más, nunca más, nunca. La dama extiende su diestra hacia San Martín anciano, mientras que su imagen se esfuma tan rápidamente como apareciera. Era muy bonita nuestra abuela. Remedios, Remedios. Qué cruel que fue la vida para nosotros dos. Tan pronto te fuiste. Se tapa la cara con sus arrugadas manos. No te vayas nuevamente. San Martín joven lo detiene. No te desesperes. Pronto te reencontrarás con ella. ¡Niñas! ¡Vengan a poner la mesa! ¡La cena está lista! ¡Papá! ¡Apúrense! ¡Vayan, niñas! ¡Un ratito más! Vayan, amorosas. Háganle caso a su mamá y denle un beso grande por mí, ¿sí? Está bien. Adiós. Esperemos volver a charlar con vos, General San Martín. Yo también. Adiós, niñas. Las niñas salen y ambos San Martín quedan solos. Fue muy fuerte este momento para mí. De pronto, toda mi vida pasó por mi mente, tan frenéticamente que creí que no lo iba a poder soportar. Ya me ves, un hombre de acción como yo, hoy espera su fin consolándose con el regazo de dos inocentes almas. Es un don del cielo que muchos de mis hombres no pudieron disfrutar. También lo fue para mí. No sabes las veces que estuve a punto de salir del cuadro y hablarte, pero no me animaba. Pensaba que te infundiría temor, desconcierto. ¿Puedo tener entre mis manos nuevamente la espada? Sí, tomala. San Martín joven le entrega la espada, a la que San Martín anciano toma con experimentada seguridad y con visible emoción. La levanta en alto diciendo: sabe Dios que nunca la usé contra un hermano. Siempre la usé por la libertad, en contra del colonialismo. Mi espada siempre estuvo para defender la causa americana y para castigar a los enemigos de mi patria. Así es. Oh, creo que se acerca Mercedes. Se escuchan unos pasos que se acercan presurosos. Vuelvo a mi sitio. Recuerda que cuando me necesites, siempre estaré escuchándote. Ambos se estrechan fuertemente las manos y posteriormente se saludan a la manera militar. San Martín joven vuelve al cuadro. Entra Mercedes apurada. Papá, me pareció escuchar voces. ¿Con quién hablaba? ¿Te pareció, hija mía? Es que estaba canturreando una vieja canción. Se enfría la comida. Y a usted no le gusta la comida fría. Tenés razón. Estaba recordando una vieja canción que habla del pasado. No me hagas caso. Soy un viejo sentimental. Mercedes lo toma del brazo cariñosamente y con mucho cariño y suavidad le dice: no diga esas cosas. Usted es mi querido papá y el hombre que más he admirado en mi vida. Vamos, vamos. Vamos.

para juntarse a compartir algo rico. A partir del miércoles pasado esto ya comenzó, pero bueno, se va a estar dando durante todos los miércoles acá en el Centro Comunitario Belén a partir de las 2:30. Así que si sos mujer y tenés 16 años o más de 16 años, te puedes acercar acá al Centro Comunitario Belén en San Salvador y Carabobo, en el barrio San Atilio, para compartir algo rico y bueno, compartir charlas y debates también. También para el día miércoles ya está abierta la escuelita del Yo Sí Puedo, así que toda la gente que todavía no sabe ni leer ni escribir, que venga al Yo Sí Puedo los días lunes, miércoles y viernes, y ya comienza este miércoles 19 a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4, así que si todavía no sabes ni leer ni escribir o sabes, como te decía hoy, por la mitad, te puedes acercar acá a San Salvador y Carabobo, en San Atilio, y es gratis y está abierta la comunidad. ¿Cómo sería por la mitad? ¿Sabes por la mitad? Por ahí hay gente que hizo hasta cierto grado. Yo que sé, por ejemplo, tengo familiares que hicieron hasta séptimo, quinto, y después de ahí ya no hicieron más la escuela. Entonces a veces hasta la mitad. Está bien. Bueno, también ya tenemos algunas fechas para ir a ver cine, para hacer cine debate en Del Viso. Bueno, el día 3 de septiembre va a estar... este film que se llama Nido Vacío, el día 10 de septiembre Rancho Aparte, el día 17 de septiembre Paisito, el 24 de septiembre Café de los Maestros. Todo esto va a estar en el cine de debate de Del Viso. Bien, además hay otras películas más como Lluvia. Lluvia, La Ronda. La Ronda va a estar el 8 de octubre, el 1 de octubre va a estar Lluvia, el 16 de octubre va a haber Motivos para Enamorarse. Y el 23, y cerrando esta serie este de... nuevo ciclo. Ese creo que es el quinto o el sexto año que se lleva adelante el cine debate. Uh-huh. Un novio para mi mujer se llama, que es el día 23 de agosto. Bien, todos estos son jueves en la biblioteca de la cooperativa Telviso, ahí sobre la calle Gonet 7057. Allí se desarrollan, es con la entrada libre y gratuita, pero hay que reservar lugar, ¿sí? Hay que llamar a la cooperativa en la semana para recibir, igual hay tiempo todavía, la primera función es el 3 de septiembre. Sí, así es, 3 de septiembre. Y lo van a ir semanas antes avisando y compartiendo y dando a conocer quién de cada película va a estar compartiendo el debate. Siempre viene o alguno de los actores protagonistas, o el guionista, o el director, ¿sí? Diferentes personajes de cada una de estas películas para compartir. El año pasado estuvieron proyectando La Patagonia Rebelde y estuvo el guionista, Osvaldo Bayer, compartiendo ahí la tarde en... Que quiso ir y usted y no pudo. Sí, justo estudiaba ese día. Qué pena. Bueno, y también seguimos juntando tapitas para Jennifer, así que si estás en tu casa y tenés tapitas de plástico, diarios o revistas para poder reciclar, te invitamos a que las acerques acá a Radio Tingunaco o nos avises a dónde la vamos a ir a buscar, que bueno, vamos a estar yendo a buscarla para solidarizarnos con Jennifer y con los chicos de todos los nenes y personas grandes que hay en el Hospital Garrahan. Actualidad. Música, información, encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Y cuando pasan 52 minutos de las 9 de la mañana, te contamos que si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer ¿a qué número, Silvia? A través del 15-66-90-50-02. Bien, ahí recibimos mensajes, críticas, apoyo, saludos de feliz cumpleaños para Viviana o para Gloria, noticias, así reclamos, es lo que tengan ganas de compartir con nosotros en la mañana. Vamos a compartir el segundo tema musical aquí en Encuentro con las Noticias. Estamos compartiendo la música de La Mancha de Rolando Sangre. Esclavizados, miles de cubanos bloqueados que beben del mismo veneno que bebo yo. Hoy mis hermanos ya no están, no fueron a trabajar, solo dieron sangre al mar.

temprano. Mujeres, escritoras invisibles de hermosas páginas de lucha. En mi caso de pareja siempre ha habido violencia familiar, ¿no? O sea, agresión tanto física, verbal como psicológicamente. Todo el tiempo me para agrediendo, criticando. Le guste o no a uno, uno tiene que hacer lo que él dice, y si él decide las cosas como tienen que ser, se tiene que hacer así. Sentirse extraña uno en su casa, extraña con los hijos, extraña como esposa, extraña en toda situación. Yo he querido salir de este círculo que para mí se ha vuelto muy peligroso. Todos tenemos errores, pero la violencia no se justifica. Cierra los ojos para no mirarse, el espejo se va notando. Otra cosa es fingir que no pasa nada. Nadie puede tocar a una persona así. Buscando vives tus días y noches una salida. Ayer, hoy y mañana, por siempre mujeres. Porque ellas decidieron dejar escuchar sus voces. Todos los martes, de 15 a 17 horas, Radio Guerrilla emitiendo el mejor rock internacional, los clásicos y las mejores bandas under. Radio Guerrilla emitiendo martes, 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Nuestro sitio en la web: www.fmtincunaco.blogspot.com. Diez de la mañana en punto en todo el Gran Buenos Aires, así que bueno, toda la gente que está ahí queriéndose levantar, que ya son las 10, gente, hay que levantarse, hagan el esfuerzo, vamos a ir a comprar, porque viste que los feriados siempre cierran todos temprano. Sí. Sí, allá en mi barrio es cierto. Igual hay algunos que hicieron la compra el día anterior. Ah, también. Hay ese tipo de personas que está bueno. Como para dormir, qué sé yo, media hora, 40 minutos más. Un poquito más. Entramos a la segunda hora de este feriado. Estamos en este lunes 17 de agosto del 2009 en vivo, compartiendo las noticias en la operación técnica de Gloria Sandoná, Silvina Vivas con las noticias regionales y los avisos comunitarios, Daniel Zambrana en la conducción y Leonardo Ruiz Díaz está preparando ya todo lo que tiene que ver con el deporte para compartirlo en unos minutos nada más aquí en la mañana de la 107.3. Continuamos con más noticias, ¿le parece? Así es. Le mando un saludo a Ramo Insaurralde, que está escuchando, que ya está levantada, Ramo. Ya estaba desperezando. Dice, así que es, estaba desperezando, así que le mandamos un saludo gigante. Le cuento que se viene el quinto foro educativo de la Universidad General Sarmiento. Ah, sí. Sí. Se va a realizar en el campus universitario en Malvinas, Argentinas, los días 1, 2 y 3 de septiembre. El objetivo es promover la formación de una ciudadanía solidaria y responsable, comprometida con la comunidad. Se va a desarrollar en la sede que la Universidad Nacional General Sarmiento tiene en Malvinas, Argentinas, en el campus. Este es el quinto foro educativo que lleva el lema "Por una nueva ciudadanía con justicia, igualdad y democracia". El objetivo es promover la formación de una ciudadanía solidaria y comprometida con la comunidad. El foro, que se va a realizar del 1 al 3 de septiembre, abarca los municipios de San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Moreno, y se encuentra destinado al público en general interesado en la problemática de la nueva ciudadanía, a organizaciones de la sociedad civil, alumnos, docentes y directivos de todos los niveles educativos, y en particular a docentes que en sus instituciones estén actuando, impartiendo la materia de construcción de ciudadanía. La idea de los organizadores es estimular la formación de espacios de diálogo e intercambio entre una escuela abierta a la comunidad y una ciudad que no se contenta solo con brindar servicios eficientes, sino que además promueve, alimenta y apoya diversas iniciativas de la sociedad civil y sus organizaciones de base. El encuentro, que se va a desarrollar en el campus, en la calle Gutiérrez 1150, es organizado por la Universidad Nacional de General Sarmiento, el Centro de Investigación y Acción Social, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, y el Centro de Investigación y Acción sobre la Problemática Educativa. Durante el foro habrá conferencias de especialistas que tratarán problemáticas centrales relativas a la ciudadanía, paneles para discutir alguna problemática en particular relativa a la formación ciudadana y talleres organizados en base a problemáticas específicas como la responsabilidad ciudadana en la educación ambiental, la ciudadanía cultural, el arte, el deporte y la recreación, la identidad del espacio urbano, la sexualidad, género y ciudadanía, la salud como derecho ciudadano, entre otros temas que se van a estar abordando en diferentes foros, paneles y talleres. Quienes quieran participar con propuestas durante los talleres deberán presentar los proyectos previamente a la dirección de correo electrónico foroeducativo@ungs.edu.ar. Si hay gente que se puede sumar todavía. El foro es una oportunidad para promover en la sociedad un nuevo concepto de ciudadanía ampliada a la igualdad de oportunidades en el acceso a bienes sociales, políticos y económicos, en el marco de la diversidad, del reconocimiento del otro, de la solidaridad y la justicia. Es parte de lo que dice el comunicado de prensa que enviaron los organizadores. Tiene antecedentes, este es el quinto foro, es la primera vez aquí en la región, pero ya se hizo en otros lugares. Por ejemplo, el primer foro se realizó en el año 2003 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego se desarrollaron en distintas localidades del conurbano bonaerense. En el 2006 se hizo en el Partido San Martín. En el 2007, en los municipios de la zona norte del Gran Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. En el 2008, el foro se desarrolló en la zona oeste del conurbano, en Morón, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza y 3 de Febrero. Y esta sería el quinto foro, la quinta edición de este foro educativo, que se va a realizar aquí en la Universidad Nacional de General Sarmiento, involucrando a los partidos de San Miguel, Malvinas, José Cepaz y Moreno. Desde la red El Encuentro fuimos invitados a participar porque, bueno, va a haber durante estos 3 días la exposición, la muestra de diferentes iniciativas que apuntan a la construcción ciudadana, abordada desde diferentes temáticas. En el caso de la red El Encuentro, vinculada al trabajo con los chicos y los adolescentes. La red del encuentro fue invitada por los organizadores del quinto foro educativo de la universidad a presentar el proyecto educativo comunitario que lleva adelante la red del encuentro, desde donde, por ejemplo, son ejes centrales dentro de la formación ciudadana los derechos de los niños y adolescentes. Es parte del eje central, los pibes, los chicos y las chicas y los adolescentes como sujeto de derecho y como sujetos no solo de recepción de conocimiento, sino también de construcción y participación. Así que esta propuesta va a estar presentándose también, ¿sí? Desde la red El Encuentro va a haber uno de los paneles que se va a estar llevando adelante con la muestra y compartiendo parte del trabajo de los últimos 15 años en la construcción de este proyecto propio que tiene la red, que es el proyecto educativo comunitario. Salimos del quinto foro educativo y nos metemos en la cuestión política a nivel regional. El intendente Zúcaro, quien estuvo de licencia, igual que Ishi, que sigue Ishi de licencia todavía. Así es. Estuvo en Luján ahora, en un ratito le voy a contar que estuvo haciendo el intendente de José Cepaz. Sí, en Luján. En licencia en Luján. Fue al zoo. En un rato, no fue al zoo. No fue. A la catedral. No fue a la catedral tampoco. Fue un trabajo a la Virgen. No fue a pedirle trabajo a la Virgen. Nada, en un ratito le voy a contar. Fue a reivindicar. Y si fue a pedir disculpas, dice usted, no, tampoco. Sí, para mí que se fue a reivindicarse. En un rato le voy a contar. Ishi está de licencia todavía. El que estuvo de licencia pero ya volvió a sus funciones es el intendente de Pilar, Humberto Zúcaro. Que después de volver la semana pasada, rápidamente hizo algunos cambios en su gabinete. Pequeños cambios, en realidad hizo cambio de apellidos. Vos vas a dejar el tránsito y te vas a ir a tal, y así hizo algunos enroques, movimientos. Algunos movimientos, pero muy pequeños. En realidad se quedó con la gente que ya lo viene acompañando hace unos cuantos años largos que tiene ahí en el partido de Pilar. Hizo anuncio de cambio y ahora dice que va a llamar al diálogo a la oposición, así como hizo el gobierno nacional. Sí. Va a llamar al diálogo. Será a partir del próximo 24 de agosto. Están convocados todos los concejales y representantes de partidos políticos que participaron en las últimas elecciones. Habrá propuestas y debate de diferentes problemáticas. Esto lo anunció el día viernes por la mañana el intendente Zúcaro. Reapareció públicamente luego de una larga ausencia y convocó al diálogo a los representantes de la oposición, tanto a los que tienen representación legislativa como a los que no. el anuncio, que se da en concordancia con la misma postura tomada por el gobierno nacional. Lo hizo el propio jefe comunal en el marco de un acto en el que dio a conocer una serie de cambios administrativos dentro del organigrama municipal, lo que decíamos recién, algunos pequeños cambios. Las reuniones, según informó el intendente, comenzarán a producirse a partir del próximo 24 de agosto y en ellas se espera debatir propuestas en pos de buscar soluciones a los problemas más urgentes de los pilarenses, es lo que dijo Zúcaro cuando dio a conocer esta noticia. Quiero tener una serie de charlas y encuentros con la oposición en carácter de partido y Estado. Me parece que es oportuno convocarlos, dialogaré con ellos y escucharé sus propuestas, dijo Zúcaro, tras el acto formal realizado en el Salón de Sesiones del Consejo Deliberante, donde anunció los cambios en su gabinete. La convocatoria, que tomó por sorpresa a la mayoría de los dirigentes opositores, ya fue cursada, entre otros, a los concejales de la coalición cívica, entre ellos a la concejal Marcela Campagnoli, integrante de la coalición cívica, a integrantes del PAUFE, el partido de Luis Abelardo Patti, hijo, Marcelo Criniti, de Unión Pro, y a los dirigentes Miguel Gamboa y del espacio Encuentro por la Democracia y la Equidad, Abel Caballero, también integrante de la UCR. A todos ellos tuvieron oportunidad de participar en las elecciones, y sin duda el nombre que no sonó dentro de esa larga lista fue el de Gustavo Trindade, de Unión Pro, fuertemente enfrentado con el jefe comunal. Trindade fue hombre de Zúcaro, hoy está en la vereda del frente, costado, claro. Que de frente. Sí. Ni siquiera en la de enfrente, en la del costado. ¿Sí? Ahora está representando a Unión Pro en Pilar. O sea, hay bronca. ¿Cómo? Hay bronca, entonces. Y era un hombre íntimo de su círculo, y de repente ya no lo es más. Y es una de las fuerzas que mayores votos acaparó, ¿sí? Le sacó a... igual tú hizo una buena elección, Zúcaro, hay que reconocerlo, en Pilar. Incluso hizo una mejor elección que la boleta que llevaba a Kirchner-Scioli. La boleta que llevaba a Kirchner-Scioli tuvo muchísimos menos votos que la que encabezaba la mujer de Zúcaro, ¿sí? María del Carmen Rodríguez, de Zúcaro, tuvo más votos que incluso Kirchner y Scioli en el partido de Pilar, pero igual, ¿no? Igual. Es como que hasta ayer éramos amigos y estábamos juntos dentro del mismo gabinete, y de repente estás en la vereda del costado. Claro. Como que complicado. Nombró a muchos de la oposición, pero a Trindade no lo nombró. No, está todo mal. Está tirante la cosa. Sí, está mal. Once minutos pasan de las 10 de la mañana. En un ratito nos metemos en la información deportiva de la mano del señor Leonardo Ruiz Díaz. Ahora compartimos un nuevo tema. Estamos escuchando la música de La Mancha de Rolando. En un rato vamos a estar repasando parte de su biografía. La Mancha de Rolando es una banda de rock de la provincia de Buenos Aires, precisamente de Avellaneda, nacida en la década del 90. En un rato vamos a recorrer parte de su historia. Ahora compartimos un nuevo tema, el anteúltimo en esta mañana, En la Altura. Actualidad, música, información, encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Madre tierra, voy a trabajar, a mi especie cuidar. Este día y al fin puedo ver, tengo tu claridad. Boca seca de tanto mascar y mi espina dorsal hace ruido por mucho subir en el nivel del mar. Pero habrá que subir igual, lejos en la altura podré respirar y mostrarte mi locura. Para que sepas quién soy, lejos en la altura respiro mejor. Ábreme ya, viento sabio y sin edad, voy a esperar que vuelvas acá. Tanto tiempo que no venía y extrañé de verdad a esta gente que me hizo sentir que soy de este lugar. Voy a subir igual, lejos en la la altura podré respirar y mostrarte mi locura para que sepas quién soy. Lejos en la altura respiro mejor. Ábreme ya, viento sabio y sin edad. Voy a esperar que vuelvas a caer. Mira lo que son esos cerros, por Dios. Gigantes. Del sol y de la tierra, los dueños de todo esto, ¿no? Y mostrarte mi locura para que sepas quién soy. Lejos en la altura respiro mejor. Ábreme ya, viento sabio y sin edad. Voy a esperar que vuelvas acá y mostrarte mi locura para que sepas quién soy. Lejos en la altura respiro mejor. Ábreme ya, viento sabio y sin edad. Voy a esperar que vuelvas acá. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Quince minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos ya recorriendo la segunda hora de encuentro con las noticias en este lunes feriado, lunes 17 de agosto del 2009. Tenemos en este momento una temperatura de 8 grados 8 décimas. De a poquitito va subiendo la temperatura, va queriendo. 65% del porcentaje de la humedad y tenemos una vía de comunicación. Así es, que es el 1566905002. O si no, si nos escuchan por internet, nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y para escucharnos por internet, te puedes meter a la página web de Radio Tincunaco, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Y nos metemos ahora sí en la información del ámbito deportivo. Nos sumamos a la mañana a compartir en este feriado al señor Leonardo Ruiz, que también se levantó temprano y estuvo trabajando aquí en la producción, como todos nosotros, sí, para compartir las noticias, bueno, y seguir, sí, como a diario, compartiendo lo más sobresaliente de la información regional. En este caso, la información deportiva. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a todos en este día lunes feriado. Espero que estén pasándola bien ahí, esperando al locro del mediodía para poder comer. ¿Qué le pasó a la voz? Mucho se me cruzó un gallardo, claro, y estuve festejando ayer el día del niño. Claro, claro, el día del niño, exactamente. Estuvo gritando mucho, parece. Y eso que no hubo fecha fin de semana. No, arranca el próximo 21, va a arrancar la fecha. Pero sí, ayer estuvo jugando en el Potro la final del Master 1000. Así que lamentablemente perdió contra Andy Murray, número 2 ahora en el mundo, porque del Potro ya había ganado el día viernes, le había ganado a Rafael Nadal, lo aplastó, y esta pérdida de Nadal le vio que bajó un puesto en el ranking. Pero el Potro dijo: debo mejorar mucho para estar entre los primeros cuatro del ranking mundial. El tandilense reconoció que todavía le falta para mantenerse en los puestos de arriba del ranking. Para ser como ellos necesito trabajar duro, agregó, y confirmó que viajará a otro torneo en Cincinnati, donde debutará el miércoles. Si no me siento bien, no jugaré, porque ayer recordemos que tuvo una lesión en el tobillo, por eso es que él dijo que perdió el partido frente al nuevo campeón, Andy Murray. Bien, sigue siendo igual en este momento, y hace unos cuantos meses, ya casi un año, sigue siendo el mejor tenista argentino. En algún momento fue Nabaldián, fue como, y tenía muchas posibilidades de llegar a ser el número uno del mundo. Él mismo, de alguna manera, dejó pasar ese tren. En ese momento mostró su grado más profundo de afición a otro deporte que tiene que ver con el automovilismo. Se subió, estuvo dando algunos paseos y de alguna manera descuidó, según los propios especialistas, entre ellos los periodistas deportivos como Gonzalo Bonadeo, que decían, dejó pasar la posibilidad de ser el número uno del mundo. Ahora tiene que empezar a remar desde atrás, sigue estando entre los 50 mejores tenistas del mundo, pero hace rato que no cobra importancia como lo viene haciendo Del Potro, que incluso ganó 4 torneos seguidos. Exactamente, eso fue el año pasado. Pero bueno, ahora vamos a ver qué estará pasando esta semana en Cincinnati, cuando se verá la posibilidad si vuelve o no vuelve a jugar para pasar este mal trago que pasó ayer ante Murray, que perdió primero 7-6 y luego también 7-6 perdió en 2 sets. Bien, ¿qué más pasó en el deporte? Que mientras se discute si se televisa o no se televisa, si se hace cargo del Estado o no, mientras tanto ya tiene fecha para comenzar el torneo igual. El 21 de este mes arrancará, en esta semana arranca el fútbol de Primera División, el torneo Apertura 2009. Entre tanto, Gorosito tiene un refuerzo más, llegó el paraguayo Paniagua. El volante arregló ayer la incorporación a River. Tras una revisión de Ahumada, podría debutar el miércoles contra La Luz. También está cerca Pablo Velázquez. Esos son algunos refuerzos que había pedido Gorosito tras este parate del campeonato. Ya tampoco le van trayendo algunos jugadores, pero no precisamente Paniagua estaba en la lista de jugadores que había pedido Gorosito, y bueno, se dio este nuevo refuerzo para River. Recordemos que Ahumada se lesionó ya hace un par de semanas atrás en un entrenamiento de River y todavía no está listo para debutar el miércoles contra La Luz. El que es rápido y veloz, te digo que Usain Bolt confirmó en Berlín que es el rey de la velocidad. ¿Te acordás del jamaiquino? El hijo del viento, le dicen algunos, el jamaiquino. El jamaiquino que terminó en las Olimpiadas la carrera, una corriendo para atrás. Sí. Y la otra salió festejando como 10 metros antes de pasar el... Claro, iba cantando One Love de Bob Marley y fumándose un Marley también. Este muchacho, te cuento que quebró su otro récord mundial, el propio de él. Te cuento que en las Olimpiadas clavó 9 segundos, 58 milésimas en los 100 metros llanos. Y ayer... Y con eso se instaló como el más rápido del mundo. Uh-huh. Y ayer en los Juegos de Bahrain hizo... No, perdón. En las Olimpiadas había hecho 9 segundos, 69 milésimas, y ayer hizo 9 segundos, 58 milésimas. Bajó... Casi... Y 11 centésimas su récord mundial. Y tras de esto quedó con una nueva medalla de oro en récord mundial de atletismo. El que salió a hablar de esto del fútbol, que si se televisará o no, si pasa mano en la estrada, fue el vicepresidente. Cleto, exactamente. Dice Cleto que no cree que el fútbol sea gratis. Si el Estado pone la plata, el vicepresidente volvió a criticar la posibilidad de que el gobierno aporte 600 millones de pesos para la televisación del fútbol local, y descreyó que la AFA actúe cediendo esos derechos en beneficios de todos. Igual hasta ahora como que no se confirmó, o sea, son rumores los 600 millones de pesos. Ningún sí, hasta ahora no, oficial. No hay algo más concreto, son todos especulaciones simplemente. Así que veremos qué estará pasando. De hecho, bueno, si lo pone o no lo pone, no sé, pero no me interesa. Pero de última, si se sigue con esta manera de televisar partidos, que como los pague cable a todos y listo. Bueno, la última ya se estuvo corriendo una nueva edición de el TC2000, la categoría que se puede decir a nivel latinoamericana más evolucionada, más linda, más mejor. Estuvo corriendo la sexta edición de los 200 kilómetros de Buenos Aires. Ganó Fontana con su Toyota de punta a punta, así que logró una nueva victoria con un Toyota Corolla. Segundo fue Pechito López y lo completó el podio Ledesma. Recordemos que esta carrera tiene puntaje especial y además hay cambio de pilotos. En este caso Fontana tuvo como compañero a Mauricio, que es el campeón de Stock Car brasilero. Bueno, este fue un pantallazo de la actualidad deportiva. Nos reencontramos entonces el próximo jueves. Dale, y con más noticias vamos a ver qué estará pasando el miércoles con la primera fecha del torneo Apertura 2009. Qué pasará con River, con Boca, con todos los equipos de la primera. Y también vamos a estar viendo qué va a estar pasando en Fénix, en San Miguel, repasando un poco también porque ya está por arrancar

decidí separarme de él. Ahora mis hijos y yo vivimos una vida feliz y sin violencia. Luchemos contra la violencia antes que esta acabe con nosotras. Organizaciones de Mujeres de Sucumbíos, Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y esta emisora. De 9 a 11 la información está acá. Como Campo de Mayo era la guarnición militar más importante, su hospital era donde también eran llevadas las parturientas que eran secuestradas. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. ...29 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...tenemos en este momento una temperatura de 13 grados 5 décimas... ...y sigue subiendo a poquito la temperatura... ...48 el porcentaje de la humedad... ...y la vía de comunicación con la radio... ...es el 15-66-90-50-02... ...bueno, dígame, ¿cuándo comienza el programa de alfabetización... ...Yo Sí Puedo aquí en el barrio San Atilio? Bueno, el Yo Sí Puedo comienza el día miércoles 19... ...a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4 de la tarde... ...acá en el Centro Comunitario Belén... ...en la calle San Salvador y Carabobo... en San Atilio, y es abierta a la comunidad. Bien, los días son lunes, miércoles y viernes de 3 a 4. Así es. Así que bueno, la idea es que en 3 meses todos los vecinos y las vecinas que no saben leer y escribir, o que saben muy poquito, que fueron en algún momento a la escuela pero que utilizan solamente algunas palabras básicas, o le cuesta unir las letras, o que están en un proceso intermedio. No es solo para los que no saben nada de nada, sino para los que les cuesta o ya se olvidaron. Esto va a comenzar este próximo miércoles 19 y va a ser lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 de la tarde, un horario que se consensuó entre los facilitadores y facilitadoras y también entre las personas que ya están anotadas para participar, que son casi 10, ¿no? Los participantes. Es un horario en el que, no sé, por lo menos los que tienen chicos en edad escolar están en el colegio, como bastante libre para poder dedicarle a entrar. Son 3 veces a la semana, es re lindo. Una horita, ¿no? Claro, una horita nada más, así que súper fácil, solamente hace falta acercarse, porque seguramente las ganas de aprender a leer y escribir están seguro. Así que bueno, invitados toda la gente a que se pueda acercar los lunes, miércoles y viernes a partir de las 3 de la tarde, comenzando este miércoles 19. Este fin de semana se realizó nuevamente la feria en San Miguel. Los artesanos volvieron a la plaza otra vez con muchos momentos de tensión, en los cuales, como ya había pasado el fin de semana anterior, la policía, la gendarmería y los inspectores intimidando, haciendo circular la sensación y el rumor de que le van a decomisar la mercadería. Los artesanos estuvieron la semana pasada charlando con nosotros y nos contaban, ¿no?, que iban a volver, y cada sábado invitan a los vecinos y a las organizaciones a sumarse para, de esta manera evitar que puedan sacarlos de su lugar histórico de trabajo. Trabajan en la plaza desde el año 2004 y hasta el 2009 no tuvieron ningún tipo de problema. En el 2004 hicieron la presentación de diferentes documentaciones para recibir el permiso. En aquel momento estaba el intendente Silochi y los autorizó a que trabajen en ese lugar. Y Joaquín de la Torre, después de perder las elecciones en el 28 de junio, con alguien se las tenía que agarrar, y se la agarró con los vendedores ambulantes y con los artesanos de la plaza, con quien tiene casi un capricho de que no vuelvan a este lugar, a pesar de que los avalan más de 18.000 firmas, a pesar de que los respaldan el Sindicato de Trabajadores Municipales de José Cepaz, San Miguel y Malvinas, el Sindicato Suteba, el Sindicato Docente de General Sarmiento, la Junta Interna del Hospital Larcade de San Miguel, y una larga lista de organizaciones que apoyan el trabajo de los artesanos en la plaza. Incluso el concejal Graham, de Libres del Sur, estuvo presente en los últimos 3 sábados cuando se realizó la, la feria para apoyar y acompañar a los artesanos, y hay una larga lista de personas, docentes, amigos que se van acercando a dar solidaridad a los artesanos, que lo único que piden es recuperar su lugar de trabajo de la feria artesanal de San Miguel. Viven 60 familias. Este próximo sábado volverán nuevamente a armar sus puestos en la Plaza de San Miguel a partir de las 11 de la mañana. ¿Se acuerda que le contaba, no? Que sí. Después de las elecciones del 28 de junio, don Mario Alberto Ishii intentó renunciar, ¿sí? Pero el Consejo Liberante Oficialista no le aceptó la renuncia, entonces pidió licencia. Uh-huh. Y dijo en su discurso, voy a salir a buscar a los traidores, sí. A recorrer la provincia y a mirar a los traidores para que me miren a la cara. Uh-huh. ¿Se acuerda? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, parece que ya salió. Upa. Ishii salió al ruedo, dice el periódico virtual 24.com, y sondeó a una amiga de la casa. Se reunió con la intendenta de Luján, lanzará su propia revista política y caminará el conurbano para sumar aliados. Traidores, abstenerse, dice el título de esta información. El martes pasado, el intendente en uso de licencia de José Cepaz, Mario Ishii, inició el lanzamiento de la línea interna Encuentro Peronista Federal, una fuerza política que está creando él, para enrolar en esa corriente a todos los dirigentes y afiliados que deseen seguir apoyando al expresidente Néstor Carlos Kirchner. El punto de encuentro fue Luján, con la jefa comunal Graciela Rosso, una de las referentes más kirchneristas del conurbano. Un encuentro de kirchneristas, sí. Mario Ishii. Un encuentro acá. Y Graciela Rosso. Por lo que afianzará la relación con la aliada, mientras aún no se sabe cuál será su próxima visita. En su propio distrito, Ishii publicará una revista para promover este nuevo partido, la que contará de 30.000 ejemplares semanales. ¿Quién va a pagar eso? Es la pregunta que me surge, ¿no? Una revista semanal con una tirada de 30.000 ejemplares. ¿Dónde saldrá la plata? Será, y aparte, ¿será todo color así como llega, claro, como la sea propaganda de Suiza? Digo, de José Cepaz, que uno lo ve y dice, ¿dónde queda esto? Me gustaría vivir en este, claro, lugar. Sin figuritas rutilantes, en una primera instancia, los seguidores de Ishii garantizarán dar más de una sorpresa cuando todos comiencen a poner la cara, aunque a priori se descarta que haya algún intendente dentro de la primera línea del armado, mucho después de que este tratara de traidores por haber conseguido más votos a nivel local que nacional el último 28 de junio. Entre ellos, Massa, de Tigre, tuvo más votos su mujer que la lista que llevaba a Kirchner-Scioli, y Zúcaro, uh-huh, que tuvo más votos la lista que llevaba también a su mujer que la que llevaba a Kirchner-Scioli. Sí, o sea que estarían dentro de los que don Mario Alberto Ishii señala como traidores. Claro. A principio de este mes, el gobernador Daniel Scioli se reunió con varios jefes comunales de la primera sección electoral en San Fernando, y junto con la mayoría de sus ministros había explicado la situación económica financiera de la provincia, aunque no se habló demasiado de política. Entre los ausentes estuvo justamente... ¿quién? Mario Alberto Ishii. No estuvo en esa reunión. El jefe comunal paseño arrancará con la línea directa con él. Está ocupado buscando otras personas. Sí, está armando esta fuerza política y además tiene línea directa con Néstor Carlos. Mirá vos. No le interesa reunirse con el gobernador. No. Él tiene línea directa con el expresidente Kirchner. ¿Pero lo tiene gratis? ¿Lo tiene liberado? Debe tenerlo en estas promociones, viste, que vos si tenés un pack amigo, entonces tenés tres números liberados, claro, y habrá elegido justo el celular. Claro, o habla 10, 15 minutos y le consume como un minuto. ¿Será? Claro, ¿no? También. Uno de los sostenes económicos y políticos será el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, con quien Mario Ishii tiene... mira, justo el funcionario más cuestionado junto con Guillermo Moreno es Julio De Vido, el de planificación, por la cantidad de dinero que maneja y que mueve en su cartera. Justo es el mejor amigo de Mario Ishii. Tonto, le dicen al elegir, sí, ¿no?, los amigos dentro del gobierno. Para lograr su cometido, Ishii recorrerá los distritos del conurbano y del interior bonaerense. Pedirá dialogar con los jefes comunales que antes habrían sido contactados por De Vido para preguntarles si están dispuestos a seguir acompañando al renunciante presidente del PJ Nacional, Néstor Carlos Kirchner. En caso de que no lo hicieran, el armado Ultra K está autorizado para coordinar estructuras municipales propias por debajo del esquema oficial. O sea, que la fuerza política que está creando Mario Ishii con el apoyo de Julio De Vido, si no tiene apoyo del jefe comunal, o sea, por ejemplo, si no tiene el apoyo de Zúcaro en Pilar, sí, va a armar igual en Pilar una fuerza que apoye a Kirchner por fuera de del gobierno municipal, del oficialismo. No, es medio rebelde. Más que rebelde, ahí me suena... No lo voy a decir, mejor, bueno, porque voy a tener problemas. Yo cuando alguien levanta la mano cada rato en el salón, ¿cómo le dicen? No sé. Oreja, ¿no le dicen? No sé. O alcahuete. Sí. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana. Una información más antes de una nueva pausa. Tiene que ver en este caso con otra información que tiene como protagonista el partido de Pilar. Hablábamos recién del intendente Zúcaro con el barrio El Rocío. ¿Se acuerda que había un problema por un basural a cielo abierto? Sí. Que contaminaba no solo el agua, sino también generaba malos olores. Desmalezan un predio problemático en el barrio El Rocío. La Dirección de Espacios Verdes finalmente realizó, después del reclamo de los vecinos en varios medios regionales, un desmalezado en el predio problemático ubicado en las calles Misiones y San Ignacio del barrio El Rocío. El lugar contaba con una frondosa vegetación que servía de escondite para delincuentes, dicen los vecinos. De esta manera el predio quedó completamente limpio para seguridad de los vecinos, y además retiraron de allí lo que los vecinos reclamaban, que eran diferentes residuos domiciliarios que producían malos olores y contaminaban el agua. Los vecinos de esta zona habían hecho la denuncia a varios medios zonales, a lo que las autoridades municipales dijeron que visitaron el lugar y que no había basura domiciliaria, que había restos de las podas, ramas, uh-huh, pero que no había basura domiciliaria. Finalmente, después de la insistencia de los vecinos, limpiaron no solo de la vegetación, sino también de los residuos que había en ese lugar, y problema solucionado para los vecinos, uh-huh, del Rocío. Cuando pasan 41 minutos de las 10, hacemos la última pausa aquí en Encuentro con las Noticias. Dale. Regresamos con más información. Actualidad. Música. Información. Encuentro con las Noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Que la luna despierte, saquen a los chicos y a los ancianos. Tu información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. ...45 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...la vía de comunicación con la radio ya... ...en los minutos finales... ...así es el 15-66-90-50-02... ...13 grados 5 décimas la temperatura... ...48 el porcentaje de la humedad... ...los vecinos de Barrio Máximo... ...tenían malas noticias, nos estaban compartiendo que... ...finalmente se cayó la posibilidad de comprar los terrenos... ...recordemos que hace poco más de 60 días... ...le llegó una orden de desalojo... ...de un terreno en el que viven hace muchos años... Una orden de desalojo con un plazo máximo de 90 días que se estará venciendo en las próximas semanas. Estuvieron intentando dialogar con autoridades municipales en Moreno sin obtener ningún tipo de respuesta. Después de esto apareció un particular que ofreció, una organización que ofreció comprar los terrenos y poder vendérselo en cuotas accesibles a los vecinos de ese barrio del cuartel quinto Moreno. Finalmente se cayó también esta posibilidad, así que están a la deriva intentando diálogos de último momento con las autoridades municipales para ver si dentro de del municipio existe alguna posibilidad de acercar algún tipo de solución. No quieren que les regalen nada, sino poder comprar en una forma accesible el terreno en el que viven o algún otro tipo de solución. Recordamos nosotros que en Moreno existe el Plan Federal de Emergencia Habitacional y a uno le indigna mucho saber que hay gente que alquila, ¿no?, la casa que recibió, o ver a personas que tienen dos casas o tres casas porque desempeñan alguna función, alguna tarea vinculada a los diferentes municipios. Uh-huh. O por ser el sobrino de, el hijo de, el hermano de tal persona o tal otra, tienen como esa ventaja, ¿no? Por ahí que hay mucha gente que no tiene dónde estar, dónde tener un hogar. Y bueno, como decís, hay mucha gente que está alquilando también. Hay gente que realmente la necesita, para los que deberías. Uno se mete en la página oficial del gobierno y lee para quién está destinado este Plan Federal de Emergencia Habitacional. Y estas personas reúnen todas las características. Son personas que tienen la posibilidad de pagarla, que tienen la necesidad y que quieren tener su vivienda propia, que no se la regalen sino poder pagarla. Pero uno ve que después terminan en otras manos, ¿no? Uh-huh. Cosa que indigna aún más. Nosotros le agradecemos al vecino Germán Mesa, que siempre nos mantiene al tanto sobre lo que va pasando en esta situación. Lamentablemente, por el momento no hay ninguna información positiva vinculada a la situación de desalojo de los vecinos de la zona de Cuartel Quinto Moreno de Barrio Máximo. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, vamos a repasar todas las actividades que tenemos para esta semana. Una de ellas es el día miércoles, a partir de las 2:30 de la tarde, se va a estar realizando el taller para mujeres. Así que si sos mujer y tenés de 16 años en adelante, se juntan todos los días miércoles, perdón, a partir de las 2:30 para compartir algo rico y charlar y debatir sobre algunos que otros temas que van a estar saliendo entre las mujeres, como siempre. Acá en el Centro Comunitario de Belén, en San Salvador y Carabobo, a partir de las 2:30 de la tarde, el día miércoles. Y también algo que va a estar pasando el día miércoles, pero a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4, es el taller del Yo Sí Puedo. Así que si todavía no sabes leer ni escribir, vení al Yo Sí Puedo los días lunes, miércoles y viernes. A partir de las 3 de la tarde hasta las 4, comienza el día miércoles 19, en San Salvador y Carabobo, en Barrio San Atilio. Es gratis, abierta a la comunidad. También, si tenés ganas de ver un poco de cine, está abierto el cine debate, está por abrir el día 3 de septiembre en Del Viso. El día 3 de septiembre va a haber la película Nido Vacío, el día 10 de septiembre va a estar Rancho Aparte, el día 17 de septiembre Paisito, el 24 de septiembre Café de los Maestros, el día 1 de octubre Lluvia, el 8 de octubre La Ronda, 16 de octubre Motivos para Enamorarse y el 23 de octubre, y cerrando esta serie de cine debates, el 23 de octubre Un Novio para Mi Mujer. Continuamos ya con las últimas noticias aquí en la mañana de la 107.3. Empezábamos hoy contando que los obreros de Aván tienen un plazo no mayor a 30 días para ver qué sucede finalmente con la ley de expropiación de la planta ahí en la zona de la Ruta 8, en el partido de Pilar. Hace dos meses, un poco más de dos meses, que están han tomado la planta en forma pacífica en resguardo de su puesto de trabajo después que la patronal abandonara justamente a los obreros después de tres años de constantes irregularidades, dentro de los que se adeudan aguinaldos, vacaciones, incluso hay algunos trabajadores que en los últimos años no le hicieron los aportes jubilatorios, adeudan o adeudaba antes de irse la patronal, antes de vaciar la planta y dejar a los trabajadores a su suerte, aproximadamente 10.000 pesos por cada uno de los trabajadores, son cerca de 34 obreros que trabajan o que trabajaban en la planta Aván y que están esperando la resolución, ya formaron una cooperativa y están esperando una resolución vinculada a justamente su situación laboral. Ya tiene media sanción en senadores y ahora hay que esperar unos 30 días a que se trate el proyecto en diputados. Hoy se estuvieron realizando algunos homenajes a don José San Martín. Nosotros compartíamos un radioteatro elaborado por un equipo de producción de Río Grande, aquí en Argentina. Un radioteatro que inclusive salió por Radio Nacional, vinculada a la vida de don José San Martín. Hoy a las 9 de la mañana se realizó un acto homenaje en el monumento que honra la memoria. Se llevó a cabo el acto de conmemoración del 159 aniversario del fallecimiento de don José San Martín en la Plaza 12 de Octubre de Pilar. Esto fue a las 9 de la mañana. A las 10 en San Fernando se realizó un acto similar en la Plaza San Martín. Se realizó un acto homenaje a don José San Martín y en José Cepaz siempre dando la nota, no va a ser hoy el homenaje, sino que va a ser mañana. Ajá, como siempre tarde. Siempre dando la nota. En José Cepaz va a ser mañana martes a las 11 de la mañana, se va a llevar a cabo el acto en conmemoración del 159 aniversario del paso a la inmortalidad del libertador José de San Martín, en la explanada ubicada en la calle Chile y Castelar, en el partido de José Cepaz. Ayer creo que se inauguró con un nuevo nombre el parador de José Cepaz. Sí, en el mercado concentrador, que se llama Libertador de San Martín, ¿no? Libertador José de San Martín. Así es. Sí. Terminal para, bueno, en realidad sin... Ya estaba, pero bueno. Ya ahora funcionaba, ahora oficialmente, uh-huh. ¿No? Incluso prometían que iban a estar autoridades de varias empresas de transporte en la inauguración, en la jornada de ayer, de esta terminal que lleva el nombre de José de San Martín. Uh-huh. Así que no se llama más el parador de mercado concentrador, sino que ahora tiene su propio nombre, que es Libertador José de San Martín. Y es un parador de medias y larga distancia, ¿no? De micros de media y larga distancia. Ajá. Sí, ya igualmente ya tenían sus paradas sobre la ruta 24, el 197, ahí cerca de la estación del ferrocarril San Martín, la estación de José Cepaz, pero ahora van a tener dentro del predio del mercado concentrador un lugar, un parador para las empresas de transporte de media y larga distancia. El parador se va a llevar el nombre de don José de San Martín. Y nos metemos en las últimas noticias, en este caso tiene que ver con una información que compartíamos también en el inicio, que sucedió durante el fin de semana, se incendió en la clínica Sarmiento de San Miguel finalmente, y por suerte no hubo que lamentar ni heridos ni víctimas fatales. Todavía se está investigando cuáles fueron los motivos del inicio del fuego pasada las 4:30 de la tarde el día sábado en San Miguel. La clínica está ubicada en la calle Presidente Perón y España, en el partido de San Miguel. Seis dotaciones de bomberos tuvieron que trabajar tras la alerta para poder sofocar el fuego. Las llamas se podían ver desde 300 metros, ¿sí?, en la clínica Sarmiento. Todavía se está investigando cuáles fueron los inicios, aunque se sospecha que podría haber sido producto de un desperfecto eléctrico. Le mandamos un saludo a Rubén Becerra, que está escuchando ahí. Y que bueno, si tiene grabador, que no se haga problema, que lo tenga él nomás. Rubén Becerra, que conduce y lleva adelante el programa Vamos a Andar, que va a salir mañana. Martes y jueves, de 8 a 9 de la mañana aquí por la 107.3. También estaba Movilero también cuando... Sí, ya se sumó al staff de Encuentro con el Equipo, más fácil, ¿no? De Encuentro con las Noticias. También juega con los chicos. También estuvo coordinando el día sábado el juego de los animales bocones. Así, hace de todo ya. Ya es de la radio. Ya está. Ya los chicos de la radio hacemos de todo. Cocinamos, de repente servimos comida. Sí, yo veo que se va sacando el mediodía, no sé a quién le toca hoy el tema de la verse persona. Galeo Ruiz Díaz. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Estuvimos compartiendo las noticias aquí en Encuentro con las Noticias. Gloria Sandoná en la operación técnica y puesta en el aire. Selvina Vivas compartiendo los avisos comunitarios. Leo Ruiz Díaz compartiendo la información polideportiva. Mi nombre es Daniel Zambrano. Un placer compartir a diario. Y hoy en vivo estamos acá. Sí. 56 minutos pasan de las 10 de la mañana. En día, vivo, lunes. En feriado, en este lunes estamos compartiendo las noticias. Un placer compartir como a diario la información en la mañana de las 107.3. Nos vamos a reencontrar mañana de 9 a 11 para compartir una nueva edición del Noticiero de los Barrios. Nos despedimos como todos los días. Así es, con un micro de LTD22 Radio La Colifata, con un micro que se llama Así Es. Bien, la Radio La Colifata, que estuvo hace 15 días cumpliendo nada más ni nada menos, y nada menos que 18 años. 18 años transmitiendo, rompiendo muros, como dicen los amigos de La Colifata, desde el neuropsiquiátrico del Hospital Borda. Desde allí funciona LT22 Radio La Colifata, una radio terapéutica que ya inspiró experiencias similares en otros países como en Francia, en diferentes lugares. Así que salud y feliz cumpleaños para los amigos de LT22. Y nos vamos como todos los días con un pequeño micro donde nos acercan su visión, la visión de LT22 Radio La Colifata, que este se llama... Así es. Hoy les vamos a proponer como espacio central de debate que hablemos del estudio. Difícil hablar del estudio sabiendo de cómo lo tenemos acá, todo medio destruido porque le sacaron a revoque y nadie los viene a ayudar. Es realmente una vergüenza. Esto está abandonadísimo. Yo pienso que tenemos que hacer un poco de eco a las autoridades que se comprometieron para terminar el estudio, ¿no? De dicho al hecho hay mucho trecho. También se podía hacer una rifa, tanto por número. ¿Y qué rifaríamos? Y rifaríamos, más que todo fuman, unos cartones de cigarrillo. No, para rifar sería como toda rifa, un obsequio, una campanilla o un anillo. Hay muchas cosas para rifar, pero los cigarrillos siempre se fuman. En este intento me la juego, de aquí yo no me muevo, esto va a salir. Es falta la puerta, las ventanas. Hay que ir a Lugano a comprar. Frente al coto, hacia la derecha. El mundo se divide entre los que obran mal y los que obran bien. www.lacolifata.org. Estalla la red.